Minimalizados, episodio 16. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y desarrollo de negocios. ¿Qué tal va todo, Darío? Muy bien, Nacho. Hoy te veo como más de cerca. Te veo como... en la otra oficina. Claro, porque estás utilizando el portátil. Claro, porque he cambiado de portátil, no estoy grabando desde donde siempre, y hoy estoy grabando desde la oficina de nicehope.com en Teatinos, en Málaga. Sí, porque hoy está siendo un día un poco caótico. Y es que, bueno, lo típico, cuando tienes 80.000 reuniones y movidas, pues pasa lo que pasa. Hay que prepararlo todo y hay que moverse y hay que hacer cositas. A ver si la gente se cree que aquí las costas salen por la cara. Pues no. Del aire. Me resulta violento verte tan cerca hoy. Estoy como incómodo, ¿sabes? Para atrás, yo qué sé. No. Cierro un ojo. Te miro solo con un ojo así entornadillo. Hoy vamos a hablar sobre el orden y minimalismo. Sí, porque aunque no lo parezca por alguno de nuestro episodio, minimalizados.com es un podcast en el que en parte hablamos de minimalismo, pero también lo relacionamos con algunos temas como es la psicología, el desarrollo personal, incluso el emprendimiento, porque a fin de cuentas pues todo tiene mucha relación. Yo creo que una vez ordenas tu casa, te has leído a Marie Kondo, pues ya se te queda corto. Dices tú, vale, ya he terminado con todas las habitaciones de mi casa, ya no me queda nada más que tirar, excepto a mi pareja y posiblemente a mis hijos. Sí, qué duro, Nacho. ¿Te imaginas? Reciclando. Entonces ya, pues lo siguiente que toca ordenar es un poco pues nuestras vidas, porque en parte suele tener relación, ¿no? Que ponemos orden en nuestra casa y luego es realmente, o para mí yo lo veo que es como una, no relación, sino como que es el síntoma o es la materialización de un desorden no solo en nuestro hogar, sino también en nuestro interior. No sé si coincides ahí conmigo. Sí, la parafrase de autoayuda de esta. Podéis transcribirlo, o lo transcribo yo, os hago una taza bonita, o sea, os pongo ahí todo Mr. Wonderful y os lo ponéis de fondo de pantalla en el móvil. Bien, bueno, hablando de taza, luego te contaré porque yo en realidad creo que, bueno, el tema de hoy que va sobre orden físico también un poco, pero a la vez... se nos irá la cabeza. Se me va a ir la cabeza. No, también tiene que ver porque justo ayer terminé, bueno, se me canceló la última sesión allí en la oficina. Y llevaba unos días rayado con cómo estaban las cosas en mi oficina, las cosas que tengo allí. Y sobre todo, hay algo que me machaca un montón la moral, que son las botellas de plástico de agua que tengo. Hay que usar menos plástico. Exacto. Tú sabes que, bueno, que me raya eso. Lo que pasa es que, claro, mi opinión no tiene que ser la única válida, porque yo sé que a mis clientes les puede gustar tener su botellita de agua y tal, y yo he estado mirando, digo, bueno, a ver cómo puedo hacer para que todo esté bien, esté más o menos agradable a la vista y a la vez, pues, que no gaste tanto plástico. Al final he comprado en Amazon tacitas de cartón ecológico, ¿vale? Mira, bueno, es un paso. Una jarra de metal, de acero inoxidable, y voy a comprar botellas de agua, porque lo de AquaService no me sale rentable. Y voy a ponerlo allí tipo más... Spam negativo. Spam negativo. No, bueno, que no me sale rentable. Si a quien le salga, guay. Si a alguien le sale. Pero, exacto. Y nada, he ido quitando poco a poco, pues eso una. Y poco a poco tú sabes que lleva un proceso, que de hecho ahora lo vamos a decir. Nuestro reto minimalista, en cuanto a eliminar una cosa al día, ahora lo hablamos con profundidad. Pues poco a poco intentamos quitar cosas que no sean útiles y que además no aporten valor o que incluso sean no ecológicas de nuestra vida. Y en mi caso, me rayó mucho, pero al final estoy contento, Nacho. Me llegan hoy las cosas. Qué bien. Muy rápido. Bueno, al final, ten en cuenta que es todo al final. Bueno, joder, me he repetido, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Sí. Que lo que tenemos que buscar es no solo tener un impacto positivo en lo que es nuestra vida, ¿no? Haciendo esta serie de cambios, e incluso sí, practicando el minimalismo, sino también intentar pues generar un impacto no ya en la sociedad, sino en nuestro alrededor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y con pequeños gestos, yo también me acuerdo que cuando con el tiempo, pues también me propuse, sobre todo me lo propuse este año, sí, el usar menos plástico. ¿Y es por sí, qué? Sí. Porque dice, bueno, ¿qué necesidad hay, ¿no? Claro. Pedir bolsas cada 2x3, cuando te dan bolsas, sí, siempre en el supermercado. Dices, o no, usar pajitas cuando vas a lo mejor a un restaurante, te sirven la copa. Me da mucho coraje cuando, pero es ya por gusto propio, sí, que me ponen pajitas en las bebidas cuando voy a un bar y es como, no te la he pedido. O sea, pónmela si quieres en un vaso aparte, rollo típico que tú la coges, ya, pero si es que yo no bebo con pajitas y ahora qué hago con ella. Ya me la clavo en el ojo porque no yo me entiendo, gusta. Yo entiendo que lo hacen así porque igual que a mí, me rayaba por mis clientes tener botellas, claro, y me raya. Ellos dirán, hombre, es que si la gente crees que lo pide y tal. Yo creo que esto tiene que ser un cambio progresivo, desde el consumidor hasta el que te está dando el servicio. Y ya está, poco a poco lo iremos reduciendo. Pero no nos vamos a ir mucho por el tema de no waste. Sí, porque eso es ahí estamos yendo al zero waste sí, y no es de lo que trata hoy el tema. Entonces vamos a ir un poquito a cómo llevar ese orden, ese a nuestro día a día en cuanto a ser minimalistas y a la vez reducir lo que sobra y ordenar lo que queremos que se quede. Si te parece, podemos empezar un poquito por lo más sencillo, lo más rápido, que es el orden material, ¿no? El orden físico. Sí, es por donde todo el mundo empieza, ¿no? Lo típico que de pronto eso, como que te agobia y dice, hey, quiero hacer un cambio en mi vida, estoy un poco estresado, tal, y lo primero que te molesta es lo que tienes a tu alrededor. Y de pronto dices, me sobran cosas. ¿Tú eres ordenado, sobre Nacho? Todo si... Yo sí, soy incluso un poco TOC, o sea, un poco maniático. Me pasa que de pronto, bueno, tú lo has visto, que yo tengo a lo mejor mi estantería de libros ordenados de libros más grandes a libros más pequeños, o tengo... Tengo cajas para guardarlo todo, pero no porque lo diga Marie Kondo, sino porque soy así. Tengo, por ejemplo, mi ropa ordenada por colores, no sé, la verdad que un poco friki sí que soy. Al final es que soy Virgo. Dicen que los Virgos son muy cabezones y muy ordenados. No voy a entrar en eso por el tema de la violencia en podcast. Sí. Sino... Pero que, no, pero... que bueno, dicen y, no, y me lo creo, la verdad, que somos muy cabezones y muy tal, pero... Que a fin de cuentas yo sí, soy ordenado. Limpio ya es otra historia. Ducharme yo me ducho. Ahora que a lo mejor no le pase el plumero a las estanterías lo suficiente, pues es posible. Claro. Ya por tiempo y también porque es verdad que al vivir cerca del campo suele atrapar más polvo y es que tendría que estar todo el día con el plumero en la mano. Pero quitando eso, sí es verdad que me gusta mucho el orden porque me calma. Me calma a nivel mental el saber que todo está en su sitio, que todo tiene su sitio y, hombre, no soy tan estricto. Mucha gente a lo mejor se puede creer, escuchándome ahora, que soy un friki, que es rollo, por favor, me has desordenado el libro, ¿quieres que te meta un navajazo? No. Pero, es más, hay veces que cuando, sobre todo, estoy en épocas de más tránsito, ¿no? Sobre todo cuando estoy viajando o lo que sea, sí que se me acumula más un cierto desorden, pero luego... Lo bueno que tiene el tener pocas cosas y saber dónde va cada cosa es que es muy fácil después ordenar. Eso es una de las ventajas del minimalismo material, que es más fácil limpiar y ordenar. Sí, eso es cierto. Bueno, yo no soy ordenado. Bueno, a ver, no, ¿qué es? No. Yo, no, es que, a ¿qué ver, es ser ordenado? Claro, es que ¿qué es ser ordenado? Porque a mí no me relaja tenerlo todo ordenado. Pero sí me relaja, a ver, es que... Tenemos que entrar en el contexto, en cuanto a lo... Yo diría que saber dónde está cada cosa, o sea... Sí, yo sé dónde está cada cosa siempre, no tengo problema, pero si es cierto, y ahora entramos en otra dinámica en cuanto al orden para mí, porque ya alguna vez, lo he dicho siempre y creo que lo voy a decir en cada episodio, todo lo que decimos aquí tiene que adaptarse al contexto de cada uno. No hay recetas milagrosas generales para todo el mundo. Tenéis que pensar en vuestro contexto y sí, ser minimalistas siempre desde vuestro punto de vista. Entonces, el orden a mí me ayuda en el sentido de que cuando yo me vuelvo desordenado, cuando yo dejo las cosas en cualquier sitio, significa que voy con prisa. Si voy con prisa, significa que voy acelerado, que voy con cierta ansiedad. Entonces, pararme y poner las cosas, por ejemplo, en su sitio, o dedicar un tiempo a ordenar y tal, me permite pararme, sea redundante o no, y a la vez me permite calmarme. Uh-huh. Eso favorece a mi estrés. O sea, bueno, favorece a mi estrés, favorece a no sentir... Favorece a mi estrés. Me siento más estresado cuando... Favorece a no sentir tanto estrés. Por ejemplo, yo por la mañana me levanto y dedico un rato, además lo hago siempre, me pongo, bueno, aparte de meditar y tal, luego me dedico un ratito a escuchar mi podcast de Un Saludo a Joan Boluda, de podcast, el podcast de marketing digital, mientras con calma voy ordenando mi habitación. Para eso me tengo que levantar con tiempo. A lo mejor no tengo que ordenar nada y simplemente estoy también preparando las cosas y demás. Sea como sea, ese pequeño ritual que hace que mi habitación permanezca más o menos ordenada, si no lo llevo a cabo, por ejemplo, hoy, como he tenido la mañana que he llevado, pues no lo he tenido en cuenta. Entonces, yo noto que no está todo como quisiera y noto ese pequeño estrés. Pero no porque esté desordenado, sino porque he iniciado el día como muy rápido. Me gusta eso porque me recuerdas a una anécdota, no anécdota, no es mía, es de un Navy SEAL de esto, un marine sí, de Estados Unidos, que decía que hacer la cama todas las mañanas era positivo. Sí. Y era porque, bueno, el almirante este, que creo que se llamaba William McRaven o algo así, dio un discurso en una universidad y dijo que hacer la cama todas las mañanas suponía completar con éxito la primera tarea del día. Y decía que ese gesto tan sencillo era una razón para sentirnos orgullosos y afrontar las siguientes tareas del día. Y decía que al final del día, esa primera pequeña cosa que habíamos hecho se había convertido en muchas tareas completadas. Entonces decía que hacer la cama es una forma de recordar la importancia que tienen los pequeños detalles en la vida. Sí. Y también el hecho de que si no somos capaces de hacer esas cosas pequeñas, no seremos capaces de hacer cosas más grandes. Entonces, a fin de cuentas, lo que hacemos es que al volver a la cama nos encontremos la promesa, por así decirlo, de que mañana será un día pues también igual de productivo y será mejor y demás. Entonces decía que si queremos cambiar el mundo, empecemos por hacer la cama. Claro. Entonces, bueno, quien dice hacer la cama dice ordenar. Entonces yo creo que en cierta medida esa disciplina de tener un orden, de tener una rutina, es la rutina, va a repercutir a la larga en el futuro en otras cosas, en otros aspectos de nuestra vida. Entonces yo creo que el orden también va a repercutir en otros aspectos. Claro. Es un poco por lo que tú hablas. Exacto, es que yo mezclo mucho, por eso cuando decía orden material, yo lo veo con orden también un poco rutinario, temporal o vital, porque el hecho de ser ordenado significa tener una rutina ordenada. En el sentido de que de nada me sirve gastar un fin de semana en ordenar todo, toda mi casa, si luego en mi día a día lo estoy haciendo todo atropellado. Claro, sí, que el orden en realidad es un hábito, es una rutina. Sí. El orden siempre será orden si tú lo entiendes como tal. Por ejemplo, lo estabas diciendo con lo de la cama y yo pensando, sí, pero yo, por ejemplo, no hago la cama en cuanto me despierto porque me gusta que se aire. Lo veo. Porque me gusta que se aire. Son las 12:30. Esa cama está muy aireada ya, Darío. Se te va a echar a volar la cama, tanto aireada. Claro, si no tuviese tantos podcasts y no dejase de hablar con gente. Es broma. No, pero de hecho hoy lo noto. Y en cuanto acabemos este podcast, me va a tocar a mí hacer ese pequeño ritual. La cuestión es que los miércoles, como sabrás, yo trabajo desde casa. Los martes y los jueves tengo consultas por la mañana. Lunes, miércoles y viernes los tengo para trabajar desde casa en todos estos proyectitos, ¿no? Pues si fuesen pequeños, pero ya cada vez van creciendo y me saturan la agenda. Bueno, entonces mis rutinas cambian en función del día, pero siempre son la misma, más o menos. Entonces yo estaba yendo a eso, a que la rutina será rutina si tú la entiendes como tal y si sobre todo en lo que te propones y cómo te propones que sea ese orden. Yo creo, Nacho, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que es mejor empezar por cambiar o ordenar toda tu habitación como hace Marie Kondo? ¿O empezar a introducir pequeños cambios, cambiarlo todo y luego acompañar de pequeños cambios? ¿Cómo lo ves tú? Porque Marie Kondo hace un poco eso. Yo veo bien la planificación previa. O sea, que puestos a cambiar y puestos a proponernos cambiar, intentemos incorporar pequeños hábitos y pequeños cambios a lo largo de un tiempo. Es decir, no me sirve de nada proponerme un cambio en la vida, ¿no? Por ejemplo, quiero ser más productivo y a la vez quiero ser más minimalista y a la vez quiero tener menos cosas y a la vez quiero ser mejor amigo y ganar y más hacerlo dinero. Todo de golpe, ¿sabes? Y ganar más dinero, hombre, si he dicho productivo, pues a lo mejor para ganar más dinero, pero que a fin de cuentas todo eso y meterlo todo de golpe, ¿no? Como hace Marie Kondo a lo mejor, y decir, no, puesto a ordenar, ordenamos todo. No, yo prefiero a lo mejor 15, 20 minutos, media hora al día para cada cosa y meter un pequeño hábito, lo decíamos en otro episodio, por ejemplo, en el tema del sueño, ¿no? Que decíamos, buenos hábitos para dormir bien o para tener una buena higiene del sueño. Es mejor, a lo mejor, meter pequeños cambios poco a poco que llevarlo todo al del tirón y que luego nos frustremos, ¿no? Entonces, ¿por qué va a pasar eso? Si nos ponemos a ordenar la casa, bueno, si es una casa pequeña, a lo mejor lo podemos hacer un día, pero si es una casa grande, a lo mejor echamos un mes, porque es que nosotros, por ejemplo, en la serie de Netflix de Marie Kondo, no ves las pedazos casas que se ven, y yo te digo a ti que en lo que dura el episodio no la han ordenado. Es más, se ve que ella va viniendo a lo largo de varias semanas. Sí, sí, sí. Además, esas personas están... solo hacen eso, creo, trabajan. Creo que, ¿verdad? Yo creo que se piden cedencia en el trabajo o algo, porque... Seguramente, hay gente ahí que... Esos garajes llenos no son normales. Sí, sí, sí, no, entonces, es seguro. Claro, entonces yo creo que lo suyo es dividir, o sea, primero, hacer nuestro buen DAFO para todo, DAFO forever. DAFO para ordenar tu casa. No, pero no, en plan, hablo DAFO en verdad, a fin de cuentas, una planificación de, oye, ¿qué quiero incorporar? Y en esa incorporación intentar dividirlo un poco no en una lista de tareas, pero sí en pequeños objetivos. Y planificar usando el time blocking, episodio del time blocking, que también lo tenemos. Y time bloquear, ¿no? Esos 15, 20 minutos a lo mejor para ordenar un cajón, una estantería, una habitación, tu oficina, ¿sabes? Y decir, venga, pues esta media hora la voy a dedicar a mi armario. Esta media hora del miércoles la voy a dedicar a, no sé, al cajón este donde tengo todos los cables. Y voy a ver estos cables, cuál me sirve y cuál no, y cuál no sé qué. Y luego otra media hora la voy a dedicar a un curso que me va a ayudar a ser más productivo. Vale. Además, Nacho... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final es el ir incorporando, pero no quererlo hacer todo de golpe. Sí, además... Que yo creo que eso puede frustrar. Yo añadiría una cosita más, porque esto tiene mucho que ver con la gestión de tiempo. Si dividimos un poco las acciones en proactivo y reactivo, tú estás hablando de un trabajo proactivo. Dedicamos un pequeño tiempo a hacer algo determinado, ordenar un cajón. Pero luego hay una serie de dinámicas, una serie de rutinas que se van dando en función del momento. Por ejemplo, cada vez que llego a casa y me cambio la ropa, voy a colocar las sudaderas aquí, las camisetas aquí, los calcetines aquí, ¿vale? Pero esto no se va a dar siempre a la misma hora, en función de la hora a la que llegues. O cada vez que hago compra, voy a colocar esto aquí y esto aquí. O cada vez que se da esta situación, voy a hacer esto. Entonces son respuestas que se van ahí dando pues, en función del contexto. Yo eso tendría también que tenerlo en cuenta pues, mediante post-its, mediante un mantra, como tú quieras verlo, e ir introduciéndolo poquito a poco. Por ejemplo, a la hora de la ropa, ¿vale? Pues típico, ¿no? La cuelgo y la pongo de esta manera. O en cuanto a si lo estás derivando a un contexto más profesional, cada vez que genere un gasto, lo voy a apuntar en esto. O si esto está llevando a finanzas personales, ¿vale? Pues lo apunto en Spendee, o lo apunto en MoneyWiz, o lo apunto en mi hoja de Google. Da igual. Entonces voy metiendo pequeños cambios. Vale, yo ya estoy en el registro. Ahora empezamos con la fase de reducción de gastos. Entonces vamos metiendo pequeñas dinámicas y en cuanto al orden, pues todo igual. Y además dedicamos un pequeño tiempo a ir ordenando determinadas situaciones, a ir limpiando, el tirar y demás. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente. Al final, yo creo que la idea es generar ese hábito para todo. Exacto. Y obviamente el orden y el minimalismo material, por ejemplo, no se debe quedar en he vaciado mi casa, porque de nada sirve vaciarla para que mañana venga y diga, uy, qué vacía está mi casa, me voy a IKEA, ¿sabes? O Claro, me voy a Zara y me hincho de comprar ropa porque acabo de vaciar el armario. No tiene ningún sentido. Y al exacto. final esto es sería un círculo vicioso y sería absurdo. Entonces, es verdad Claro. que por eso yo creo que el hacerlo poco a poco va a generar ese hábito. Luego ya, si nos ponemos más a nivel material y más a nivel minimalismo, pues sí, se pueden aplicar muchas otras reglas. Es más, lo podemos decir, tenemos pensado hacer un reto minimalista con todos los oyentes y todos nuestros seguidores en Instagram, que recuerdo que nuestro Instagram es arroba minimalizado, nos podéis seguir allí. También lo anunciaremos en el directo que haremos posiblemente el jueves por la tarde, Sí. aunque como siempre lo avisamos por Instagram Story. Y Sí. la idea es hacer un reto en el que durante 3, 4 semanas, lo tenemos que calcular un poco, pero la idea es que sea un número redondo, nos deshagamos de al menos una cosa por día. ¿Vale? Una Lo cosa. normal es que sean 30 días, 30 objetos, ¿no? O por ejemplo, hoy he Sí. visto, me ha gustado mucho este concepto que era cuaresma minimalista. Makeup, sí. Porque hoy es miércoles de ceniza. ¿De verdad? Sí, hoy es miércoles de ceniza. Empieza la Ah, es cuaresma. verdad, claro, pero no, no. Lo que me estaba sorprendiendo era el vínculo cristiano No, con no, la no. cuaresma. Vínculo no de ninguno, creo yo. Pero ¿No? la idea, bueno, supongo que seguramente alguien le habrá sacado vínculo cuando ha puesto eso y a lo Seguramente. mejor será rollo el ayuno, la no sé qué Me y. hace mucha gracia Pero cuando se sacan cosas así de la manga. bueno, que la idea era, como son, la cuaresma son 40 días, ¿no? Pues Sí. uno, un deshacerte de algo durante esos 40 días de la cuaresma. Y he dicho yo, wow. O sea, Sí, me ha sí. molado el hecho de que una persona haya relacionado eso. Pero bueno, que a fin de cuentas podemos hacerlo como nos dé la gana. La idea es, a fin de cuentas, tener una excusa para depurar un poco. A nivel material y que esto después pues, nos genere un Sí. hábito para las personas que no lo tengan, a lo mejor nosotros pues ya lo tenemos, pero sobre todo a la gente que no, pues que empiece el hábito y oye, lo hacemos todos juntos Claro. y guay, ¿no? Iremos poniendo pues tips y cositas. Te diría empezarlo el viernes. Hoy, cuando Claro. está saliendo este episodio, empezamos también en Instagram. Lo vamos a empezar, si quieres, pues justo después de salir este episodio. Claro, entonces la idea sería pues a lo mejor. Si lo empezamos este viernes, pues terminarlo a lo mejor el viernes 29, ¿no? Que serían cuatro, ¿no? Sería Yo una, haría 30 dos, tres días, si semanas. Son quieres. 20, 21 días. O lo hacemos 30 días. Bueno, 30 días que termina cuando O termine. Da igual. acabamos. Y lo Pues la comentamos. idea es eso. Bueno, Vale. tampoco, ya lo diremos bien. De todas formas, lo anunciaremos bien en Instagram, porque así aquí esto también puede ser que lo escuche alguien ya cuando estemos empezando. Ya, claro. Sobre todo seguirnos en redes para eso, claro. Claro, entonces, porque además estamos diciendo esto, que sale el viernes y el viernes lo empezamos, pues a lo mejor mucha gente no escucha el domingo, no tiene sentido. Ya. Lo que la gente se entere sobre todo por redes. Y la idea, pues, que la gente, pues, que nos lo comparta, nos mencione para que lo veamos y veamos ahí que estamos ahí. Y venga, más minimalista. Es Y tu ya match. está, tío. Claro, no, de hecho, para empezar, en cuanto al orden, hay que eliminar un montón de cosas. Es lo que hace Claro. Marie Kondo también. Entonces, ¿qué reglas sigues tú un poco para eliminar cositas de tu día a día? Lo uso para. Va a sonar muy bruto, pero lo uso Venga. no solo para el material, ¿vale? Cuidado la gente que escucha a Nacho y tenga a Nacho en su Facebook. Vale. Cuando yo tengo. Bueno, lo primero es que cuando me dedico a un aspecto de mi vida o a algo material, lo hago todo del tiro, en el sentido de. Si yo digo este cajón, es este cajón. ¿Vale? Y no me voy un ratito a este cajón y otro ratito. Es decir, cuando yo voy a cambiar un aspecto de mi vida a nivel. Por ejemplo, laboral, me voy a enfocar en el mundo laboral y no me voy a poner a ordenar mi aspecto social. Con el orden material pasa lo mismo. Si estoy ordenando mi cajón, estoy con mi cajón. Si ordeno mi armario, estoy con mi armario. Pero no cambio, porque al final ni una cosa ni la otra. Entonces, una vez ya tengo enfocado, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el armario, que es lo típico, porque normalmente tenemos mucha ropa, es lo que tiene el fast fashion. Pues cogemos y nos centramos ahí y tenemos bolsas de basura, cajas, lo que necesitemos. Entonces vamos y sacamos todo, que esto es lo que dice Marie Kondo, que me mola, el hecho de sacarlo todo y pensar más en lo que vamos a introducir que en lo que vamos a tirar. Porque si lo que hacemos es ir sacando para tirar, al final se quedan muchas cosas dentro. Mientras que si vamos de fuera adentro, sale mejor, ¿no? O sea, es verdad que depuramos más. Y ahora, una vez ya lo tengo todo, voy objeto por objeto y pienso, bueno, en este caso Marie Kondo decía si la hacía feliz, pero como es un concepto muy abstracto, yo lo intento materializar un poco más en lo uso, en plan, y si lo uso, hace, o sea, perdón, si no lo uso o lo uso poco, hace más de X tiempo que no lo uso. Normalmente la gente dice hace un año, pero para mí un año es mucho tiempo. Yo más o menos digo 6 meses. Y me pasa, y esto es duro, me pasa también con las relaciones personales. O sea, yo sé que a ti te mola que yo lo diga, pero es así. 6 meses, no es si te uso, porque eso sería feísimo. Super he usado a esta persona durante 6 meses. No. Soy un psicópata y he usado a esta persona. No, pero he tenido relación con esa persona durante ese periodo de tiempo. He quedado con él, he hablado, me he preocupado por esa persona. Entonces a esa persona la mantengo en mi vida en el sentido de es una amistad. Si no eres un conocido, lo siento. Si me estás escuchando y no has hablado conmigo en 6 meses, eres un conocido para mí. Yo lo que pasa es que tengo tantos amigos por tantas partes del mundo que están tan liados y a veces cuesta, incluso pasan meses. Pero en WhatsApp, ¿tanto cuesta un WhatsApp? Ya. ¿Tanto cuesta acordarte de esa persona viendo un meme en internet y mandárselo? Para mí el vínculo tiene más que ver con el hecho de lo necesito estar ahí, ¿sabes? Que con el hecho de me está preguntando cada 6 meses si estoy ahí, ¿sabes? Entonces, ¡hombre! ¡Joder! Tío, pero obviamente. Pues obviamente eso, ¡no! Entonces, ¡quiero mantener a este amigo! Lo voy a mandar el WhatsApp. Me lo time bloqueo. El WhatsApp de mantener el amigo. Uso correos de estos planificados. Cada 6 meses voy recordándole somos amigos. ¿Te imaginas? No. Entonces... No, tío. Cada contexto, pues, tú sabes. La cuestión es que, si es no, cierto... No, pero si al final es para que te preocupes un poco más por esas personas, que muchas veces pasamos del tema y aparecemos al año y es como, hey, ¿cómo te va la vida? Y tú, pues, ya es que no me acuerdo ni de tu cara, la verdad. Ya. El problema es cuando te habla alguien que solo te habla cuando necesita algo de ti o te utiliza como vertedero emocional, que es súper... O se aburre. O sea, bueno... Sí, se aburre y de pronto se ha quedado sin amigos, tío. Ya. Y dice, voy a recuperarlo. Y tú, qué pereza. Ya. Y luego me puedo entenderlo, va a haber un vínculo, ojo, a ver, que hay como todos. Y de pronto ha sido porque ha dado una circunstancia. A ver si ahora vaya a ser todo un hijo de puta, pero vamos a ver. De esto vamos a hablar, creo. Esto lo vamos a tener, minimalismo y amistades. Lo vamos a hablar. Creo que lo vamos a hacer ya en profundidad porque lo hemos mencionado como... a cuentagotas y esto se merece un episodio entero. Lo que quería decirte... que a ti te gusta que hables de mi amistad en Facebook. Sí, me encanta hablar de las amistades. No, la cuestión es que yo quería hacer referencia a lo que has dicho de la felicidad en cuanto al pragmatismo. Tú sabes que yo soy un friki de lo pragmático y que a veces puedo ser como súper frío, pero no es frío porque incluso las emociones yo las trabajo como útiles o no. Independientemente de eso, yo entiendo que las emociones están ahí y la felicidad, más que ver con un vínculo emocional y el apego, que también, yo entiendo que Marie Kondo dice, mira, este libro que no vas a volver a leer en tu vida, qué tal, pero tiene este afecto, lo que sea, ¿te hace feliz tenerlo? Hombre, pues a mí hay cosas que sí, ¿sabes? Pero que tenga una justificación, que muchas veces lo hace feliz por el simple hecho de que nos ha gustado el libro. Claro, a ver, yo... ¿Sabes? Pero ejemplo, si a lo mejor es un libro que ha llegado en un momento ideal de tu vida, que está vinculado a lo mejor a una persona especial, que incluso te sirve porque lo relees, tal, me parece perfecto que lo guardes. Pero un libro que a lo mejor te leíste hace años, que sí, que en su momento te gustó, pero, oye, lo podría estar disfrutando otra persona igual que lo disfrutaste tú. Regálalo. Te lo voy a cambiar de contexto, porque esto lo he vivido yo, tal cual. Un día estaba, tú habrás visto, ahora mismo te lo puedo enseñar. Bueno, vale, me lo enseña a mí, pero no se lo enseña a la gente. Yo te lo enseño a ti. Ah, el Canva. Y ahora, exacto, yo tenía un corcho de estos con un montón de recuerdos y de cosas. Lo que pasa es que a yo mí lo tengo, eso, lo yo tengo. lo tenía ahí, pero no me, más que agradarme, me generaba un poco de caos. Los recuerdos de forma individual me gustaban. La cuestión es que un día dije, venga, voy a tirar y tal. Entonces me puse con cada uno de esos recuerdos y más que tenía por ahí a mirarlo y a decir, vale, ¿qué me transmite esto? ¿Lo quiero o no lo quiero? Y me generaban emociones. Entonces, para mí guardar esos recuerdos es como guardar emociones, de alguna manera. Yo veo algo y pienso que tirarlo me genera malestar y verlo me genera nostalgia, pensamiento, incluso aunque sean emociones por gente que ya no está. A mí eso no me supone un problema. Yo quiero esas emociones en mi vida. Para mí las emociones no son un problema. Entonces, como las quiero, como han significado algo importante en mi vida, y eso es un ancla a ese recuerdo, a esa emoción, pues lo guardo. Entonces, para mí no significa desechar lo que no utilizo, sino desechar lo que no aporta valor en mi vida. Por ejemplo, también hay que ser un poco estricto con eso. Porque el problema es cuando cogemos eso y lo extrapolamos muchísimo y ahora cualquier cosa que nos transmita un mínimo de recuerdo y de tal, ya decimos, no, es que esto es importante para mí. Claro. A ver, si de pronto tienes, yo qué sé, has tenido una relación con una persona y de pronto has ido a conciertos y tienes 40 entradas de conciertos, pues quédate con el concierto que más recuerdes, con el que realmente despierte emociones en ti. El resto sí, claro, es un concierto con el que fuiste a esa persona, qué pena, a no ser que seas coleccionista y lo tengas todo metidito en un álbum, así muy chulo, pero quitando el tema. Que puede ser que seas coleccionista de tus entradas, o la gente tú, por ejemplo, guardas monedas de cada país, ¿no? Sí, billete. Billetes, ¿no? Claro, para mí eso no es importante. Yo me he dado cuenta que las tengo ahí, dijo, que esto tampoco me aporta. Pero las tengo ahí y ya al final acabé pues dándola o tirándola o lo que sea. Entonces, lo importante al final es lo que para ti es importante, siempre. Claro. Y no lo que te está diciendo ni nosotros, ni Maricondo, ni nadie. Me iba a soltar aquí una blasfemia. Entonces, creo que para el orden también lo importante es que tú mires tu contexto, mires qué puedes tirar, qué puedes ordenar. Habrá cosas que no estén tampoco en tu mano. Porque el orden propio tampoco tiene por qué compartirse, que esto es lo siguiente, con el orden, joder, qué redundante, compartido. Vas a vivir con gente, vas a vivir con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con quien sea, da igual, con tu hermano, con tu compañero de piso, y habrá cosas que no vas a poder mantener ordenado. Ten en cuenta lo que te afecta a ti, ten en cuenta tus hábitos y tus rutinas, que son únicamente responsables de ti. Porque como intentes cambiar a la gente, te lo digo yo, que me pasa constantemente en consulta, esto hay que descartarlo. No se puede cambiar a la gente. Se puede defender tu postura, se puede transmitir lo mal que te sientas, se puede transmitir tus objetivos, tu yo qué sé, lo que sea. Pero que definitivamente cambien bien lo que hacen en la manera en la que tú esperas, una lucha complicada esa, Nacho. No sé cómo lo ves. Bueno, al final empezar, ir poco a poco y adaptándonos, ¿no? A la situación de cada uno, ya está. Sí. Y luego, también se pueden minimalizar muchas cosas digitalizando, ojo. Es que hemos entrado, sí, además que yo creo que en eso vamos a entrar. Hoy hemos dado algunas pautas. Ya ha sido una intro. Estamos llegando ya al final, porque no hemos propuesto no pasarnos de los 35 o 40 minutos, ya que hemos visto que... Que desenchufáis, que a la media hora Que desenchufáis. Así que vamos a ir un poco cerrando por aquí, pero para ir recapitulando, Nacho. ¿Qué podría tener alguien en cuenta, ¿vale? Paso por paso, para empezar a ser más ordenado y tener menos cosas en su vida. Pues mira, yo veo que al final lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que nos importa, lo que nos hace feliz en nuestra vida, tanto a nivel material como personal. Reservarnos tiempo para mejorar cada área, ya sea el de ordenar a nivel material como a nivel personal. Si nos centramos en el material y también el personal, pues tomar la pauta que decía Maricondo, pero que realmente es para todo, ¿no? Que es realmente... deseo esto, me gusta, me hace feliz, lo necesito, lo uso, y sobre todo poner un periodo de tiempo, que a mí eso también me gusta, sobre todo cuando hablamos de cosas que se usan, poner un periodo de tiempo el que más se adapta a vosotros. Podéis empezar con 6 meses y a lo mejor más adelante, o un año incluso, y a lo mejor más adelante, cuando llevéis mejor este mundillo, decir, venga, pues lo voy a reducir a 6 meses o lo voy a reducir a 3 meses, ¿sabes? Yo he llegado a un punto que es casi de mes a mes. Sí. Y ya una vez lo tengo todo, bueno, pues me deshago de ello, lo regalo, lo vendo, le digo hasta luego a una mitad si hace falta, pero depuramos. Y al final es sobre todo crear el hábito, intentar crear un hábito y evitar que día a día se nos acumule ese desorden y volvamos a lo mismo. Entonces a mí me gusta mucho eso de que no es más ordenado el que más ordena, sino el que menos desordena. Entonces es a fin de cuentas eso, el intentar crear ese hábito para no volver a caer en estos caos, ¿no? En volver otra vez a ese orden. Y a nivel material me gusta que cuando estemos en duda tengamos pues una cajita de plástico de lo que sea que podrían ser los quizás, ¿no? Y ese quizás guardarlo ahí y dejarlo cerrado, ¿eh? En plan, oye, me he olvidado de esto porque, bueno, quizás sí, quizás no. Y al periodo de tiempo que digamos, 3 meses, 6 meses, volvemos y lo abrimos. Si en ese año o en esos 6 meses o en esos 3 meses tú no has abierto esa caja para coger algo, coges y lo regalas, lo tiras o lo vendes. Porque eso quiere decir que tan útil no es. Y tanto recuerdo no te despertará y tan importante no será en tu vida. Y es así, tío, porque es que si no lo tendría más presente. Sí. Es como tener recuerdos sobre una persona, pero no verlo en años, ¿sabes? Es como, sí, hombre, a lo mejor de pronto un día, cuando estás ordenando, dices, ¡ay! ¿Cuántos recuerdos me despierta esto? Sí, pero no te lo has recordado durante ese año. Yo qué sé, tío, tenlo más presente. Si es una foto, pues póntela delante tuya, ¿sabes? La primera fase es, sobre todo, eliminar, ¿no? Claro. Reducir las cosas que tienes. Reducir, poner cada cosa en su lugar y luego, sobre todo, convertirlo en un hábito. Entonces, ¿tú dirías que es mejor reducir e implementar ya ciertos hábitos o primero reducir y luego introducir los hábitos? No, primero reducir y luego introducir los hábitos, claro. Vale, entonces dedicamos, por ejemplo, una semana a una habitación o a una zona de una habitación. Si tienes muchas cosas, eso ya el tiempo que cada uno. Si la habitación es chica y lo puedo hacer en un día, pues una día. Pero claro, si tú tienes el domingo para ti, pues lo en un domingo. Bueno, un domingo, claro, exacto. Y un poquito el sistema, sí, que tampoco sea muy complejo, que va a tener en cuenta, por ejemplo, las dinámicas que tú tienes con esa habitación, que probablemente se reduzcan a ropa, no sé. Decoración. Sí, decoración. Sí, no, pero sobre todo el entrar y salir. Quiero decir, entro en mi habitación, en tu habitación, lo que sea, y normalmente la ropa es lo que más voy cambiando. ¿Qué cosas vas cambiando de tu habitación, vas metiendo o sacando? ¿Sabes lo que me refiero? Claro. Sí, ¿qué sí, dinámica sí estás teniendo normalmente? Pues vamos a intentar entrenarnos para colocar la ropa en un sitio o hacer las cosas de esta determinada manera. Y al final, poco a poco, irás generando ese hábito hasta que resulte que lo cómodo para ti es hacer eso. Pues por sí ejemplo, yo esto lo he notado en las finanzas personales. Para mí ya se me hace raro gastar y no introducirlo en Spendee. Vale, ¿vale? Sí, tener un control. ¿Sabe? Exacto. Por ejemplo, hasta que llegue el... bueno, que si te metes la idea de llegar a casa, cambiarte y guardar la ropa de una determinada manera, llegará un momento en el que si no lo haces, te sientas raro. Sí, como hacer la cama. Como hacer la cama, por ejemplo. Por ejemplo, yo hoy no he tenido mi ritual y estoy deseando, tengo el pensamiento de que estoy deseando acabar este podcast para hacerlo. Y ya está, sobre todo porque ya a partir de ahí empiezo a entrenar como tal y me voy a la consulta. En fin, bueno, pues yo creo que con esto, más o menos, hemos ido... Abrir la lata. Hemos abierto la lata, sí, porque yo estoy ya viendo minimalismo digital en cuanto al orden digital. Minimalismo y orden digital, porque yo ya estoy pensando en cómo estoy organizando mis aplicaciones, mi documentación, mi material, todo a nivel profesional. Pero también aquí esto lo tendrás tú más en cuenta, porque yo no soy muy de fotos, pero cómo ordenar las fotos, cómo... Hay servicios ahí todo free, todo guapo para eso. Google Fotos está bastante bien, ¿eh? Efectivamente. Te categoriza todo y... Por fecha, además está muy guapo porque de pronto te dice, mira este recuerdo. Y dice, ¡ah! Sí. Que es como abrir el álbum, pero te lo abre Google. Yo es que no... A Google le encanta abrir nuestras vidas y ver lo que hay en ellas. Bueno, estamos al servicio de Google. Hay gente que prefiere tenerlo todo ajeno a Google y hacer sus propios servidores, bueno, y demás. Con lo que si no puede ir contra el sistema, únete a él, yo qué sé. Ya. Pero bueno, con esto creo que podemos ir dejándolo. Vamos a recordar lo de, bueno, el reto minimalista que vamos a tener durante estos 30 o 21 días. O lo ya, que ya lo veremos, ya lo estudiaremos. Con nuestro reto minimalista, acompañadnos y compartiremos también vuestras fotos, vuestras cosas que estáis tirando, vuestras experiencias un poquito. Sí, para si queréis, hacer... claro, si queréis, tampoco... Sí, claro, tampoco lo vamos a ir soltando. Si vaya a tirar ropa interior, tampoco me interesa mucho compartirlo, la verdad. Claro, vosotros mandadnos las imágenes que queráis que compartamos y haremos entre todos un poquito de comunidad en esto, que es la idea al final, ¿no, Nacho? Si... Sí, claro, que a mí me mola, que nos siguen llegando privados, la gente sigue comentando las fotos, nos cuentan sus experiencias. El otro día nos comentaba, ¿no? Hablando sobre que había que pensar menos y hacer más, ¿no? Decía, ay, pues eso he hecho yo con mi estilo de dibujo. Y le dije, ah, pues mira, qué guay, enhorabuena, tal, porque es que al final... Y hoy me llegaba un mensaje también de otra persona que decía que le estaba dando muchas vueltas a su vida, ¿no? En el sentido de que pensaba mucho las cosas, pero no hacía. Y estaba entrando en un círculo en el que se frustraba y esa frustración estaba haciendo que cada vez se hundiera más. Uh-huh. Y era como que ya lo veía todo negativo a nivel de casi dejar estudio, dejar trabajo, dejarlo todo. Y de pronto se ha dado cuenta, pues escuchándonos, que haciendo es la única manera de cambiar eso, y ha empezado a hacer, y es cuando ahora ha visto los resultados y ha dicho, oh vaya, y he dicho, pues sí. Y entonces me mola que la gente pues nos escriba, nos cuente qué tal le va la vida, que nos mande sus dudas. Ya sabéis que en minimalizados.com tenéis el apartado de contacto, ahí nos podéis escribir, pues nos contáis vuestra historia, nos preguntáis, nos proponéis temas, lo que queráis. Si no, pues por Instagram, @minimalizados, también por privado, comentarios en la foto. Sí. También podéis compartirnos, nos podéis poner ahí en vuestras historias de Instagram, que nos estéis escuchando, que eso también es muy graciosito. Y ya seguimos, está, ¿no? Y seguimos bueno, estamos preparando el episodio en el que, para que vengáis al podcast. Sí. E interactuáis con nosotros, nos preguntéis, nos digáis vuestras dudas. Seguimos teniendo gente, pero lo que pasa es que no ponemos tampoco en el time blocking las cosas. Cuesta organizarse ya entre tres. Entonces, sí. El método Ikigai, que va a venir, bueno, un invitado, ¿no?, a hacerlo aquí con nosotros, pues sí. Todo esto, recordad que queremos hacerlo, que queremos interacción y ya está. Sí, sí, sí. Lo dejamos por aquí. De nuevo, gracias por seguirnos, por escucharnos, por vernos en Instagram, por las valoraciones, bueno, y suscribiros en Spotify, en iVoox, en iTunes, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en MySpace, en Fotolog, en Google Plus, ya mismo se va, todo por la calle también. Por la calle, estaba pensando lo mismo, digo, gracias por seguirnos por la calle. Y nada, que muchas gracias. Nos vemos en el directo. Nos escuchamos en el podcast. Hasta luego. Adiós.